no puedo más seguir así sin tu amor. Hoy quiero gritarme la verdad por amor. Ya no puedo más seguir así.